Buenas estudiantes de cuarto año, mi nombre es Rodolfo Montevideo, soy su profesor de inglés para este tercer momento pedagógico y a continuación les voy a explicar su plan de evaluación. Iniciamos el tercer momento con el uso de los pronombres. Allí vamos a trabajar, bueno, casi que todos los pronombres, pronombres personales, pronombres objetivos, pronombres reflexivos, pronombres posesivos, tipos de verbos, verbos, y la evaluación es un taller práctico que consta de cuatro partes. La primera parte es sustituir frases por pronombres. Le doy una serie de frases que usted deberá sustituir por los pronombres. La segunda parte, que también vale 4 puntos, consiste en identificar pronombres en algunas oraciones que les di, que les coloqué allí. La tercera parte, que vale 4 puntos, consiste en construir una lista de verbos y señalar sus tipos. Les coloco un ejemplo en la guía para que sepan exactamente qué van a hacer. La cuarta parte consiste en identificar 4 verbos y colocarle su tipo allí. Eso hacen 16 puntos, más 2 puntos de orden y pulcritud, más 2 puntos por seguir pautas, le da el total de los 20 puntos. Está bastante sencillo. Para la siguiente evaluación, trabajaremos first conditional o primer condicional. En esta oportunidad es un taller también que consta de 4 partes. La primera parte consiste en traducir 4 oraciones de primer condicional. La segunda parte consiste en responder de forma afirmativa y negativa unas oraciones que les di en forma interrogativa. O sea, le coloqué unas preguntas allí y usted debe responderlas afirmativa y negativa. La tercera parte consiste en construir una conversación usando el primer condicional. Ojo con esta conversación, es algo breve, sencillo, pero que en una de sus intervenciones usted utilice una oración del primer condicional. Eso vale 4 puntos. Y por último, usted deberá enviarme un audio leyendo esa conversación que creo para yo poder corregir su pronunciación. Ojo, no está mal. No le dé miedo hacerlo, que esté mal o que esté bien, que se pronuncie bien o que se pronuncie mal. Porque mi intención con esto no es aplazarlo. Solamente quiero saber a quién debo fortalecerle la parte de la pronunciación, más nada. Usted la envía y nada más enviarla tiene esos 4 puntos. Y si está mal la pronunciación, lo corregimos para el siguiente año. Y si está bien la pronunciación, bueno, también se le hará saber. Allí tiene 16 puntos en total, más 2 puntos por orden y pulcritud, más 2 puntos por seguir pautas, hace un total de 20 puntos. Espero pasen buen día.